sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa tus huesos y a bailar. Venga va, confía en mi cora. Puede ser que pasen las horas. Venga va, a mí no me ignoras. Confía en mi cora. Venga va, confía en mi cora. Puede ser que pasen las horas. Venga va, a mí no me ignoras. Que no me importa, que no me importa. Se convertirá en esclavo. El que no se levante será descorazonado. Pero cuando veas una luz fuerte brillar, despierta, despega los huesos y a bailar. Venga va, confía en mi cora. Puede ser que pasen las horas. Venga va, a mí no me ignoras. Confía en mi cora. Venga va, confía en mi cora. Puede ser que pasen las horas. Venga va, a mí no me ignoras. Que no me importa, que no me importa. Que no me importa, que no me importa. No me importa, pero venga va. No te sientas mal, nada te da igual. Que no me importa, pero venga va, como yo, otra igual no hay. Venga va, confía en mi cora. Puede ser que pasen las horas. Venga va, a mí no me ignoras. Que no me importa, que no me importa. Que no me importa, que no me importa. ¿Cómo? Que no me importa, que no me importa.